noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime y juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Va a alucinar. América. Ah, Marcelo Hugo. ¿Qué le pasaba? Volvemos a los 90. Arrancando, escuchando un poco de música de mucho más atrás, de los 90. Pero hoy tenemos una temática nuevamente basada en los 90. Y aquí estamos en una punta, en la punta azul, midiendo no sé cuánto y comiendo enanos. ¿Por qué? Con el pelo violeta. Ahí tenemos a la señorita She-Wolf Darkness. Muy buenas noches. Esto es un martes más de Metal Freaks. Y no sé por qué me dijo la presentación así. Pero bueno, no importa. Ustedes olvídense lo de comer enanos. En aquella otra punta tenemos, sin discusión, ojo, tranquilos, al señor Gonza o el Gun. ¿Cómo va, Che? Bien. Le metimos un voleo a Dibujín. Sí. Sí, no. Dijimos, nos duró bueno, hasta acá llegamos. Dos entrevistas, dos programas y no, flaco, no servís para esto. Tómatela. ¿Sabés qué? Tómatela. No. Nos dejó todos los contactos, ahí dijo pim pam pum y se fue. Lo fuimos. Debe estar en la puerta, Dibujín, o por ahí. A ver, porque tengo mensaje. No, es mensaje de otro grupo. Me cambié de lugar, me siento no re bajita acá, loco. La puta madre. Me siento rara. Diablo, o te quedas bajo el micrófono o te quedas bajo la silla. No puedo las dos cosas. Presentar a alguien. Cambiate la silla mientras yo voy presentando quién nos conduce hoy, quién nos de la nave, quien maneja los controles de esta noche mágica. El señor Enzo, ¿cómo anda el diablo? Muchas gracias por esa presentación. Me siento bienvenido, pero no me siento diablo. Una noche tranquila. El diablo. Hoy no tenemos Power Rangers, no tenemos nada más que música. Esa de las Power Rangers, la verdad que la semana pasada me sorprendió de una manera tremenda. A mí también, no te preocupes. No, boludo, fue una cosa muy graciosa. Tocaron el timbre bajo a abrir y tenía gentes disfrazadas de Power Ranger, boludo. Tenía todos los Power Rangers enfrente mío. Yo llego a la esquina, encima... miro a la puerta y digo, ¡a la verga, un Power Ranger! No, boludo, encima fue muy gracioso porque yo abro la puerta y estaba el Dibujín al lado y me dice, ¿lo puedo explicar? Te juro que tengo una explicación para esto. Te juro, boludo, venimos de otra radio, me dice. Así que fue muy épico, muy épico. Bueno. Ni siquiera en mi mejor cumpleaños pude tener eso. Viste, mixtape, te cumple el sueño, no importa, mil años después. Bueno, arrancamos escuchando de piso a Jimi Hendrix. A ver, ¿tenés ahí para subirlo un poquito? ¿Claro? por mi mente cuando me dijiste, bueno, vamos a hacer eso. De una, dije, de una. ¡Shring! Arre. Sí, bueno, comentemos, bueno, como decía hace un rato, nuevamente elegimos la temática noventas porque... Porque es, sí. Porque sí, porque es algo que tenés mucho para quemar, para explotar y muchas cosas que nos faltó por ahí hablar. Es nuestra infancia también, sí. Es como que hay muchas cosas que quedan pegadas. O sea, la vez pasada hablamos todo de series de los 90. Sí. Y hoy tenemos, sí, una mínima parte de series, pero más que nada también tenemos que vamos a hablar de películas. Arrancamos con pelis, 90. A ver qué onda. Así que yo traje para arrancar, para hablar, una serie clásica, clásica de los 90, que si digo el nombre Matt Groening, todos saben de qué estoy hablando. Y sí. Algo con sí, lo estamos que, requemadísimos que ya. Crecimos y que van por la temporada quichicienta, claro. Y sigue saliendo y te sigue adivinando el futuro con los episodios. Al que no le gusta, un cuetazo en la gamba. Yo no puedo creer esa gente. Dice, no, yo no los miro, pero ¿sabe qué? Aparte no entendés nunca las referencias de la vida. No, o sea. No. El 70% de los chistes de la vida son en tal base cual, a los Simpsons. Tal cual. Che, vamos a decir, pará, ¿de dónde proviene el tema de piso? Estamos hablando del mundo según Wayne. Cuente mientras. No, ese yo no tengo información. Este programa está basado en nada, en la nada misma. Vamos a contar. Esa es la única información que tengo. No, bueno, pero creo que todo el mundo se acuerda de la película El mundo según Wayne. Y este tema aparece justo en una mítica escena en donde Garth piensa en la chica de sus sueños. Todos nos acordamos de esa parte, no me digan que no. Y lo vemos al chaboncito diciendo Foxy, así haciendo con sus manitos orejitas. No, es terrible. Amamos. Creo que no vamos a hablar de la película en sí. Quería mencionarla. Yo en mi caso voy a hablar de otra peli muy grosa. Pero bueno. Te puedo tirar así comentario rapidito sobre, de una. Sobre esta peli. La peli es del año 92, protagonizada por Mike Myers como Wayne. Y Dana Carvey como Garth. Los amamos. Dos metaleros adorables que conducen un programa de televisión público desde el sótano de Wayne en Aurora, Illinois. Aurora. Y la película nació como un sketch en Saturday Night Live. Es claro. Una explosión de humor absurdo, referencias musicales y muchos guiños demasiado directos hacia el espectador. Mal. La chica de los sueños de Garth, si mal no recuerdo, es Donna Dixon, que es una de las grandes mujeres de la época, hermosa, divina. No sé, chicos, si ustedes se acuerdan, ustedes que son varones. Sí. Sí, me acuerdo. De Donna Dixon. La rubia hermosa de los sueños de Garth. Ah, sí. Te hago una consultita. ¿Tenemos problemitas con Twitch? No anda Twitch. ¿Qué onda con Twitch? Si están del otro lado, avísennos a ver cómo se escucha o qué ven o lo que sea, porque sí, yo de acá sí. No me entero. No les digo que nos manden mensaje al WhatsApp de acá porque... Tampoco anda. No estarían dando. Pero, porque así es nuestra vida. Pero tienen ahí el vivo de Aye y pueden mandar estoy en ahí vivo, tranquilamente. Estoy en vivo en TikTok. Me siguen como SheWolf Darkness. Mientras avísenme qué onda, si se ve bien, si no, si se escucha mal. Le vuelvo a abrir acá porque recién sí. me tiró que se había cerrado y no me estaría apareciendo. Ahí va. Vale, ahí va perfecto, queriendo, ahí listo. Va queriendo. Ahora en un ratito volvemos por Twitch para quienes nos miran y chatean por ahí. Mientras tanto estábamos hablando de Los Simpson. Fuera de este pequeño receso que hicimos para hablar del tema que nos acompaña de piso. Bien. Serie que arrancó allá por los 90 con una calidad gráfica medio absurda y que fue variando la calidad de los personajes con el sí. pasar de los años. Desde unos simples trazos recontra movidos. Yo de chica no me daba cuenta de eso. Porque tipo de chica como que no... Para mí los Simpsons siempre fueron como iguales. ¿Entendés? Es que, no sé cómo explicarlo. Es que prácticamente no notamos el paso de lo que fue... Me siento mal por eso. Hoy en día ves unos episodios ahora y ves los primeros episodios y ahí notas la diferencia. Pero claro, en su momento... No, ni en pedo. No notamos el paso de un Homero Simpson al otro Homero Simpson. No, ni en pedo. Porque pasó de ser medio como más picón a tener bien la boca más redondeada. Un bar que tenía unas puntas más deforme y eran más en punta, no tan pirámide como suele tener después. Pero claro, yo me di cuenta de eso después, ya de más grande. Ni la caché al vuelo en los 90, ni en pedo. No, fue una cosa... Sí, fue una cosa rara el cambio que tuvieron. Así que para agarrar y hacer un enfoque de lo que es los Simpson de manera musical, ellos en una época sacaron un disco de música, sí, en donde tienen varias canciones hechas con las voces de los personajes, y hay un tema que fue muy conocido acá en Argentina, ya que era el que se utilizaba para las propagandas de Telefe de los Simpson. El tema en cuestión se llama School Days, y como acabo de decir, está interpretado por las voces de los personajes de los Simpsons. Re loco. Así que vamos a escuchar ese temita, vamos con School Days. Hail, hail, rock and roll. Long live rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Hail, hail, rock and roll. Up in the morning and out to school. American history, practical math. You're studying hard, you're hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom is ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to. Like rolls around. I'm out of here, man. I'm going to town. You finally lay your burden down. I'm nobody's fool. I'm nobody's clown. Close up your books. Get out of your seat. This is a plan that can't be beat. Down the hall and into the street. My dancing shoes are on my feet. Up to the corner, round the bend. Can't handle this. Just tell me when. Right to the juke joint. You go in. I'm here. I said it's me, Bartman. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. The one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Oh, yeah. I'm feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Accelerated. Hace la entrada triunfal al ring el señor Dibuji. No se iban a ligar. Tiburoncín. No se iban a ligar de mí, ¿eh? Me adoptaron ahora, me alimentan. No. Vos sabés que yo les preguntaba recién si te habían borrado, qué onda que no aparecía, boludo. No, ya no, me parecía no, raro, ¿viste? Pasa que me salió mal. Iba a venir más temprano y les iba a cerrar la puerta con llave, pero bueno. Acá me parece que ahí va. Doña Bruja hizo algo y no me dejó llegar y temprano. Dije, ah, sí, voy a llegar yo primero, puto. No, nos quiso cagar a los dos porque a mí yo me quedé encerrado en un ascensor. ¿Viste? Y encima vino temprano. Recontra. Vino recontra temprano acá, sí, a la estoy zona. Estoy renuna, o sea, tipo. Desde las 9 de la noche que está acá en los alrededores ella. Donde me das un arma, pero te cueteo las dos gambas. Justo traje la 9. De una. Bueno. ¿Cómo andan, chicos? Todo. Pará, o sea, ¿cómo? No puedo. Tres carillas, gente. No, dijimos que no teníamos que tener contenido. Claro, bueno, era el programa sin contenido, o sea. Sí, bueno. Y, ¿podemos decir bueno, contenido? Porque viste que si lo pones en las redes sociales tenés que escribirlo con números porque cagaste, si no. ¿Acá podemos decir contenido? No es OnlyFans. ¡Oh, no! Esto es OnlyFans. OnlyFans. Only acá llegó el morrón verde, mirá. El morrón verde pide billetera. La puta madre, dale la billetera. Oh, hablábamos hace un rato un permiso, poco de los Simpsons. ¿Los Simpsons? Sí, estuvimos hablando de cómo no notamos el paso de los primeros gráficos de los Simpsons al contemporáneo. Porque yo nunca me di cuenta, jamás en la vida. ¿Nunca se dieron cuenta de eso? No, o sea, sí nos dimos cuenta ya después de grande, pero en el momento, en el transcurso. Ni pelota. Y en el transcurso no, porque estuvo bueno cómo fue el traspaso de la animación. O sea, estaba bien pasado lo que era el cómic del diario, ¿no? Mm. Y de repente verlo en animación como que es muy bizarro. Es como cuando quisieron hacer la animación de acá en Argentina. ¿De quién era el Lingera y Mendieta? Mendieta y el Lingera, una cosa así. Sí. ¿Cómo se acuerda tantas cosas, boludo? De Diógenes y el Lingera, ahí está. El Lingera. Que era raro. No me di cuenta cuando me cambiaron a Trini, a Zack y a Jason, boludo, en ese ocaso pedorro. Me di cuenta después. Me vas a decir de los Simpsons, yo qué sé. Claro. La ponían a Trini mil veces haciendo lo mismo, viste, sonriendo, tipo. Parecía drogada. ¿Te acordás cuando se daba vuelta todo el tiempo? ¿Pero te acordás cuando estaban todo el tiempo de espalda? Mal. Y que nunca se acá y vos te quedás. Era un traba con peluca. Bueno, yo no me daba cuenta, boludo, o sea. Lo trajeron al de Japón y lo pusieron con peluca ahí. Hablando de traba con animación. Peluca. ¿Viste? Traba con peluca. ¿Viste el video Sone de Rammstein? Sí. Que aparece una Blancanieves en el video. ¿Por qué otra ¿Cómo vez? ¿Cómo pasamos de la animación de los Simpsons, bizarra, lo que era antes ahora, a hablar de trabas con peluca y de repente Rammstein? Apenas entré, con enanos. Encima Rammstein con enanos y Blancanieves. Apenas salimos al aire y me dijo con enanos. No hablamos de los videos de Rammstein en página porno. ¿Y me lo perdí? O sea. Pará, retrocedamos. ¿De vuelta? Boludo, mi presentación fue con enanos. Así, corte, no importa nada. Qué gente de mierda. Bueno, en la grabación de ese video ves a una Blancanieves que es mucho más grande que los personajes de que ¿qué? Los integrantes de Rammstein haciendo de los enanos. ¿Y es negra también? Cuestión. No. Pero se llama Robert. Ya quisiera. Pero esa Blancanieves se llama Robert. Okay, listo. En el making of del video. Roberto que van y le preguntan a la Blancanieves cómo se llama y de repente le enfocan y dicen Roberto. Me parece sí, el típico chiste que le hacen al tipo, se lo encuentran en la calle, ¿le das un beso? Sí, se come a la que es una señorita y de repente dice, ¿vos cómo te llamas, Juan? Y vos, Roberto. Mamá. Perdón, chicos, no estaba escuchando nada. ¡Qué hermoso! ¡El diablo! Bueno, el diablo. Vamos hablando de los Simpsons. Volvamos a los Simpsons, porque la verdad. No, porque volvamos a lo que nos compete. No, sin eso. ¿Algún capítulo que recuerden algo que recuerden o que en el día a día vivan de los Simpsons? Yo todo el tiempo mostrando el vamos a decirle el GIF. De jamás, porque sí. Vos el jamás. Jamás. Eso ahí dijo a la grande le puse cuca. Sí, también. Pero claro, hay uno que a mí me encanta que es mi hijo podrá ser tonto, feo y estúpido, pero nunca podrá ser comunista. O, no, nunca podrá ser actor porno. Eso. O agita bien el brazo. O la escopeta, March. Todo el tiempo en el grupo. La escopeta, March. No, oso rulo, no. Bueno, nada. O sea, no, así podíamos seguir. O sea, nosotros que caminamos eventos, para mí el de Homero con la escopeta de maquilladora, lo hemos seguido eso. Sí. Y hablando de eventos. La alarma está todo bien y sonará cada 5 segundos. Yo voy a caminar haciendo así. No. Me chupa el hoyo negro, me chupa el hoyo negro. Suena mal. Sí. Totalmente fuera de contexto. Suena muy mal. Podemos seguir las 2 horas. O sea, yo, por mi lado. ¡Lo sacaste de su envoltorio! ¡Ya no es coleccionable! ¡Maldición! Ahora me doy cuenta el enorme parecido que tiene al coleccionista de los Simpsons. ¡No sea pelotudo! Ah, no. ¡Ahora me quedo pensando en eso, muchachos! ¡Métele una bolsa! No, ya está, ya me quemó. Nos vemos la semana que viene. No, la semana que viene no entras. Claro, toma. Cierro aquí, yo la puerta. Te mando a decirme como enano, mirá, tu cara. No. Se descontrolaban todos en el estudio. Se tiraban con de todo. Estoy llorando de la risa, boludo. Pasa que todavía seguimos con la misma energía de la semana pasada. Se me empañaron los anteojos. No. Qué gente sorete. Y esto recién empieza, ¿eh? Y encima que llegué tarde, media hora casi. Sí, llegaste tarde, media hora y te toca hablar. No, que, para, ¿quién va a empezar con el contenido de todo esto? Y ya empecé yo con los Simpsons y ya pasamos música. Vos llegaste tarde. Foxy. Y el punto número 4. Arrancas tú. Ah, pero vamos a saltar así. De... Una vez ve el cambijo, ¿te la sirvo en 2 o la querés en 4? No, pero. Vamos charlando un poco de tu tema antes de escuchar la música. No entendió, no me escucharon. No. ¿Qué? Una vez Belcam dijo, ¿te la sirvo en 2 o la querés en 4? Te queremos, ve. Ok. Ahora okay. Es buena frase. La vamos a adoptar. Tengo un par de amigos que en vez de ese número no lo dicen. Directamente dicen te puse. Dios. Yo soy uno de auspicia este momento, no. Ya empezamos como los te audios. Puse, auspicia este abrocho. Momento. Desodorante de ambientes P2. Porque si tu baño huele mal, utiliza P2 con sus nuevas fragancias. No, cualquiera, chico, basta, no puedo, no veo. Suspiros del Anastasio. Campos de Sorullo. Campo del cielo. Y sí, podemos seguir así estamos todo el día por mensaje. Ay, muchachos. Menos todo mal que día. Nadie nos escucha del otro lado, ¿verdad? Sí, menos mal somos nosotros tres nada más en ese grupo. Únicamente en TikTok, la puta madre, que creo que tengo todos extranjeros. Sí, mirá. Sí, estamos. Oh. Ay, no puedo más. Hello, people. Estamos con tu con tu TikTok. Y bueno, ya que andamos así, yo voy a abrir el. Si vos la se querés abrir. Cuatro, se la sirven en 4. No, iba a abrir el Instagram de Metal Freaks. Creo. Y le iba a meter. Bien ahí, bien ahí. Le iba a meter un live por ahí para de que una. Tengamos. Para tener algo. Bueno, igual algo, esto queda algo en mi TikTok, Sí, esto sí. Queda en mi TikTok. Estoy en vivo en She-Wolf Darkness. Así que esto va a quedar acá. Va a quedar registrado. Toda esta boludez va a quedar registrada. Sáquenle todos los palos de al lado, sáquenle los cuchillos. Uy, encima tiene un tenés un sacacorcho ahí. ¿En dónde? Ahí atrás del teléfono. Nosotros me parece que vamos a terminar mal acá. Bueno. Sí, sí, ahí. Poder al pueblo. Ahora está. Ahora bueno, ahora estamos también. ¡Agita bien el brazo, hijo! Ahora estamos también por Instagram y bueno, esto después va. Lo voy a subir al canal de Archive.org que estoy armando. Ay, donde no estoy subiendo reír, todos boludo. Los programas. Estoy llorando de la risa, yo no puedo. Hoy nos vamos a hacer todo. Con los cachetes duros. Sí. Lleno de la... No esos cachetes. No esos cachetes. Mal pensada. Y si seguimos. ¿Te querés ir con los cachetes duros? Auspicia este momento. Gimnasio. ¿Te la sirvo en 2 o te la pongo en 4? No puedo más, boludo. Más que gimnasio, yo diría una cervecería artesanal. Cervecería Artesanal, donde te vendemos la cerveza por litro y vos elegís si te lo servimos en dos o te lo ponemos en cuatro. Bueno. Después de esto, ya está listo. Bañados. Sí, no. ¿Habíamos armado contenido? ¿A quién le la importa? La bola, ¿qué contenido? Yo por las dudas para no... O sea, esto está llorando. Es que me da risa y tengo los ojos sensibles. Espera, voy a hacer algo... importante, voy a mover tus cosas. ¿Salen en cámara? Que salgan en cámara. Pero pensaba moverme para... Si no lloro, se me empañan los lentes, boludo. Así salimos y corro un poquito esta camarita para la grabación. ¿Salimos los tres? ¿Salimos los tres? No. No salimos los tres. No. Pero la corremos un poco a Aye. Mira, acá tenés un... A ver. Tentempié. ¿Viste cuando sale todo para el orto? Bueno, así. Hoy es el día. Aye tiene su lugar por donde sale. Nosotros salimos por acá, Aye está por ti. La tengo rara. Ya está la risa cara. No pasa nada, amigo. Yo recomprendo, amigo. Ella tiene su live ahí. Nosotros tenemos nuestro live. Hacemos rancho aparte. Ella hace rancho aparte toda la semana. ¡Gambaré! Y bueno, pero... Esta es así. En las cuentas del team y la cuenta de ella, donde pongo yo la cara, baja. Está ella sola, sube. Entonces, como que ya sabemos que las quieren ver a ella nada más. No, no le importa lo demás. Las voces las pueden escuchar, pero tiene que estar ella. No sé si están así, amigo, ¿qué decís? En fin, bueno. Ah, viste que vos trajiste la decí tarea. Decí que muestro la cara nomás. Agarre. Auspicia este momento de vuelta. Auspicia este momento. Claro, chicos. OF, no eras. No. La página azul. Avisa que casi escupo el fernet. No. Qué gente de mierda. Ay, Dios. Bueno, estábamos hablando de algo importante. Estábamos hablando de los 90. Íbamos a empezar a hablar un poco de series, de películas. Arrancamos hablando de los Simpsons. Para quienes se unen recién a este live que estamos haciendo ahora por Instagram, pasamos el tema de School Days, hablamos un poquito de momentos que recordábamos, frases de los Simpsons, y ahora el señor Dibujín nos iba a deleitar con sus conocimientos de series o películas de los 90. 2 horas de programa tenés. Cri, cri. No, 1 hora y media. Cri, cri. Quedó en pausa, ¿viste? Se tildó, a ver si se tildó como la internet. Oh, claro. Lo reiniciamos como el modem. Y sale. Yo hice la tarea, ¿ustedes no? Bueno. No. Igual es gracioso, yo reinicié el modem y no está resultando, boludo. No, qué bajón, boludo. No. Ok. Bueno. No sé de dónde estoy agarrando señal, ¿eh? Entonces. No, yo tampoco, bueno, estoy agarrando señal. Yo directamente por las dudas no me conecté a ningún lado, que vaya con los datos. Bueno, ¿querés que vayamos primero con el tema? Así abrimos. Como vos gustes. Una lata. Como vos gustes. Así abrimos una lata. Arrancamos paso seguido. Con el tema y hay algo abierto para comprar otra lata. No, recién cerró el chino. Justamente. Pero, está todo pero cerrado. Pedido ya tiene. La aplicación de las bicis rojas, con mochilitas rojas, los caballeros del Zodíaco, eso. Claro. Hijos de puta. Tienen venta de bebidas espirituosas toda la noche. ¿Para qué hablé? Ya se me cagó el live. Ya se cortó la internet. ¿Qué te reí, Censo? La rep. Me dicen, pensé que era mi dial-up. No Regalía. Fue tu dial-up lo que se cortó. Aleluya. Somos nosotros. Bueno, para abrir lo que me toca. Ah, ya. Mal pensados. Vamos primero con un temita de Queen. Dale. ¿Con cuál vamos primero? Lo quiero todo. Dámelo todo. Bueno, invertimos el orden. Vamos con Queen y su tema I Want It All. Been alive for 4.5 centuries. I am immortal. Here we are, born to be kings. We're the princes. people talk about you. People say you've had your dream. Man, that will go far. Fly the moon and reach for the stars. With my soul and head held high, gotta pass the test. First time, yeah. I know that people talk about me. I hear it every day, but I can prove it wrong, 'cause I'm right. First time, yeah, yeah. All right, let's go, let's go. Porque tenemos problemas técnicos, che. Pero bueno, este tema, ya no me acuerdo cómo se llama. Va dedicado a... Va dedicado a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, a mis tíos, a mis primos. Sí, sí, ya sé. Era el chiste. Princess of the Universe, The Queen, de la película Highlander, de la cual vamos a hablar rapidísimo, pero rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Highlander tiene 5 películas. ¿En serio? ¿Son 5? Son 5 películas. Me das aquel al menos, tipo, tengo unos problemas. Y 2 series. Ah, de una. Claro. Ahora. Highlander es como medio como los Power Rangers. Porque tiene tramas que no se concuerdan una con la otra. Ah, hermoso. Pero después hacen así con alambre y queda todo atadito. Esto. Ah, bien, como típico de argentino. Bueno, ahí va a venir un dato sobre una de las películas. Bueno, Highlander, estrenada para el número 1 en 1986, protagonizada por Christopher Lambert, John Connery, Clint Brown, Roxana Hardy, bla, bla, bla, bla, bla. No vamos a nombrar a todos, pues son una banda. Cuenta la historia de Connor McCloud, el Clan McCloud. ¿Se acuerdan de eso? Connor McCloud, no, el Clan McCloud. No, yo no me acuerdo nunca de nada, amigo. O sea, es como que... Highlander. Tengo problemas. Espaditas. Pichum, pichum, pero no es Star Wars. Bueno, sí, pero... Bueno, un escocés de las Tierras Altas, Highlander, Tierras Altas. Escocés, hombre en falda, sí, esa la tengo. Que van aplaudiendo y sus cositas por debajo haciendo... Mientras corren. Hombre en kilt. Sí, mal, amigo, mal. Pasa que estás hablando de cosas altas y ayer, ¿no? Loco. Claro. No, pues ella es de Tierras Bajas. Buah. Seguimos, bueno, dice que vivió por 400 años hasta que llegó a luchar contra Gurgan y se convierte en el último inmortal. Acá era que habían ciertas cantidades de inmortales, tenían que pelear, desvivirse entre ellos, sacándose, haciendo como los Crash Dummies, para obtener un premio que nunca te dicen qué es. Hasta ahí llega la primera película. Segunda película, Highlander 2, The Quick Ending. Me parece como un gargajo ahí ¿qué metido. ¿Qué pasó? Se estrenó en 1991 y esta película fue filmada enteramente acá en Argentina. ¿Por qué? Ay, no me acordaba de eso tampoco. ¿Por qué? Soy porque malísima, Christopher boludo. Lambert vivió en Argentina y tiene parte de la Patagonia es de él. Hizo. ¡Boludo! ¿Hasta el día de hoy? ¿O ya ni? Me parece que ya no, pero tenía gran parte. Importante en la Patagonia, una hermosa tierra. Ni lo intenten, arre. Se equivocaba de película. Bueno, esta película... pero se... todo antes que devolver los dólares. Claro. Bueno, esta película se pasa por la rosca todo lo que pasó en la película anterior. Sí. Se lo pasó por el upite. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora los inmortales no son de la Tierra, son extraterrestres. Oh, loco, siempre los extraterrestres, no tienen otra cosa para decir. Bueno, pero ¿qué pasa? Nunca dieron un origen. Nunca se supo de dónde venía esa inmortalidad. ¿Por qué tenían que...? Bueno, pero dejala en algo más piola que los extraterrestres. Va, no sé, digo yo. Bueno, hay una película nueva que más o menos retoma el tema de los inmortales y bla, bla, bla, que te más o menos no te da un origen, pero no es tan bizarro como que venís del planeta Siam. ¿Qué quieres? ¿Una siambreta, boludo? Algo así. En este caso, John Connery vuelve a la vida por arte de magia, porque en la primera película lo desviven. Un hechicero lo hizo. ¿Es que son hechiceros? Es justamente... ¡Hechicero! Con sus poderes. Todos los programas volvemos lo mismo. Va a quedar malo. Uy, lo pensé dos veces. Estamos re drogados hoy, boludo. Es el día, es la humedad, chicos, es la humedad. Va a llover como la concha de la lora, ¿no? Es sí, eso. Sí. De una. Hay mañana, un viento mañana. De lluvia, olvídate. Supuestamente hoy había alerta naranja. ¿Cómo pasamos de eso a la alerta naranja? Bueno, dale. ¿Highlander qué? Argentina, no lo entendería. ¡No! ¡El diablo! Bueno, la cosa que no me cae planeta... más el día. Bueno, la cosa que en el planeta de ellos eran rebeldes que estaban peleando contra el malvado del momento que se llama Katana, Lord Katana. Pelean con una katana, el chabón se llama Katana, y los mandan a la Tierra como los retaron, así castigo a la Tierra inmortal y por siempre, exactamente. La cosa que la inmortalidad es como una especie de líquido baboso, viscoso, que tiene electricidad y se tocan los deditos en... Así como, ahora soy tuyo y tú eres mío. Y tenemos el poder y estamos conectados a través del tiempo. Excelente. No, es que son dos manos de cada persona. Exacto. Bueno. Algo así. ¿Se acuerdan de la película El Demoledor? Sí. Cuando... Ah, de eso sí me acuerdo. Por algo será. Porque cuando la pasaban demoledor... todos los fines de semana en Canal 11. No, no sé, bueno. Pero cuando el demoledor y la protagonista tienen relaciones a través de... Bueno, sí. Es algo parecido como eso. Mirá con qué pero entre hombres. Comparar, o sea... Bueno, en la todos hacen la misma okay. comparación con eso. Ok. Bueno, de ahí pasamos... 12 caracoles. Auspicia este momento. Tirada de cola, la ratita loca. No, por la cola. No hay por qué. Se tentó, muchacho. Ay, bueno. Se ríe como el diablo. Bueno, encima aparte de pelear entre ellos y decapitarse, también tiene problemas con la capa de ozono, porque estamos hablando de un... ¿Qué año era? 1995 posapocalíptico, de una cosa así. Utilizaron mucho Rexona. Sí. Y Raid. Bueno, hay dos versiones encima, porque una versión abre con una especie de campo de fuerza que es naranja y en la otra versión el campo de fuerza es azul. En una utilizaron Fuji y en la otra Raid. Que exactamente, sí, sí, sí. En una es con olor a frutos silvestres y otro es a cítricos. Dale. Digamos que sí. Bueno, y de ahí pasamos a Highlander 3. El hechicero. Este es el hechicero. ¡El hechicero! Tuve que ir a buscar un pañuelito. ¡Con sus poderes! ¡Sus grandes poderes! 1994. Actúan todos los mismos. Y cuenta la historia cómo un inmortal después de 400 años resurge de una montaña japonesa entre medio de escombros. Persigue a nuestro héroe del momento, a Connor, y lo quiere decapitar y bueno, y es toda la historia. Y después el bueno gana, el malo bueno, pierde y... Yo no sé cómo cerrar mis columnas. Fue prácticamente y bueno, eso es volver todo. A la primera película casi. Es que la segunda película quisieron hacer un reinicio para explicar el origen de la inmortalidad. En la tercera obviaron la segunda y hacen como que es una secuela de la primera. Los reinicios no son buenos. No. En la tercera reiniciaron la segunda. Y así. Para volver a la primera. Es como Frank Fine pagando sus tarjetas de crédito. Exactamente. Sí. Me endeudo para pagar la otra deuda y sustantivamente. Bueno, después pasamos al 2000, Highlander, el juego final. También de vuelta a todos los mismos. Pero acá agregan al actor de la serie, a Adrian Paul. Che, loco, eso está bueno que sean todos siempre los mismos. Bueno, como y sí, pasa, porque es inmortal. Siempre te cambian. Y bueno, pero es como Wolverine. Haber pasado cualquier pero cosa, Wolverine. Boludo. Wolverine supuestamente es inmortal y sigue siendo el mismo actor después de ¿cuánto? ¿10 años? Eso es hermoso. ¿Más de 10 años? Más de 10 años fue. Bueno, ahí tenemos una... una clara seguidilla de cosas que están bien hechas. Cosita bien hecha, cosita linda. Lo único. Hugh Jackman. Hasta que aparece el papito Henry Cavill haciendo de Cavill Ryan. Papito Henry Cavill. Todo hombre heterosexual se lo quiere voltear. No tengo idea. No tengo pruebas tampoco, dudas. Exactamente. O que lo volteen. Mira, mira, mira. Del otro lado abrieron los ojitos. El se levantaron. Diablo. Dijeron, sí. Llévame en esos brazos, Superman. Armame la PC y juguemos al Warhammer, no sé cuánto. Perdónalo, Highlander. 4000. 40.000. Bueno, él va a ser Highlander en la nueva adaptación. No fueron 30.000. ¿Y ahora? Algo la así. Nueva película de Highlander que se está haciendo, Henry Cavill va a ser Connor McCloud. No hay por qué. ¿Por qué? No hay por qué. No hay por qué. Puto, talado. Mañana, mucho mañana. Trabaja, trabaja. Bueno, en esto sí, lo cirujano. Mismo. Y también se pasan por el quinto, así, sí. Papel higiénico barato. Y hacemos la película de vuelta. Llega la última, que es el juego final. No, hay dos más. No, mamá. El juego final. Ahora, bueno, Duncan y Connor unen fuerzas porque tienen que pelear contra uno que es recontra repulenta. Entre unos, o sea, por separados no pueden, se juntan y pelean. Y el protagonista principal, Christopher Lambert, se va caminando con su gabardina marrón caquis y sus zapatillas Nike blancas que le quedan para el traste. No, esa es la película que termina Penélope así. Penélope de Diego Torres, boludo. Es que se va caminando. El joven, el McCloud joven, lo mira desde arriba, así como sonriéndose. Voy a chusmear el TikTok, me parece. ¿Y? TikTok no, Instagram. Ah, y él desde ahí abajo. Hay saluditos y demás, gente charlando. ¿Cómo que? Ahí, ¡saludos a todos! ¡Hello! Ahí dicen, ¿están hablando del papucho Henry Cavill? Sí, totalmente, totalmente. Llévame en esos brazos, Superman. Quémame con tu vista de calor. ¿Y qué más? Bueno, no, y lo mismo, pelean, ganan y bueno. Tenemos ahí presente a Luchi. Hola, Luchi. A Lucian, a Asta, Cami. Ahí no me saludo tampoco, ¿cómo que no? Sí, sí, arriba de todo. Ayer, te piden que digas un diablo. Arriba de todo, dijeron acá. ¡El diablo! Oli Ashi, Oli Dibujín, Oli Gonzi. ¡Oli! Esa fue Luchi. ¡Oli, Luchi! Ah, yo no soy bueno con esta cosa. Aye es la de las cámaras. A mí me sale mal querer leer los mensajes. Yo saludando con la mano como un disca. Ok. Éxitos, Lu. Bueno, y vamos a la última. La última película, Highlander The Source. Como la salsa, no, mentira, The Source. Esta no se estrenó en cine, sino que fue directamente en el Sci-Fi Channel. Sí. Y acá cuenta, o sea, ya la historia del reparto nuevo, como Duncan, que sería Adrian Paul, se va con un grupo de compañeros para averiguar de dónde corno viene su inmortalidad. ¿Cómo termina? Pero no entendió nada. No hay nada. Es que no hay explicación, nunca te explican. Cinco películas antes y nunca te explicaron nada. No. Ahora tenemos Highlander la serie y Highlander la serie animada. Ok. La serie empezó el 3 de octubre de 1992, terminó el 16 de mayo de 1998. 6 temporadas, 119 episodios, y es un poquito bastante más coherente que las películas, porque justamente al ser una serie podés tener una continuación en la historia sin querer reiniciar ni nada por el estilo. ¿Y explica dónde viene la inmortalidad? No. ¿Qué hijos de puta? Acá esto es así. El actor principal es el mejor amigo de todo el mundo, entrena inmortales y se voltea todas las minas que se le cruzan por el camino. Quiero es así. Inmortal, tipo. Y sí, la típica, tengo inmortal. Típica serie de los 90. Claro, ¿no? La tengo inmortal. Típica serie de los 90. Acordate, Conan. Auspicia este momento. Ay, no puedo. Ya se tentó antes de tirar. Auspicia este momento. Toallitas íntimas. La tengo inmortal. ¡Te la decapita! ¡No! Bueno, basta. Pero si se le está descongelando la carne, no es tan inmortal. Es una mentira, es una falacia. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Es como el gato de Schrödinger. ¿Eso no es? ¿Estás vivo? Claro, boludo. Oye, podemos aplicar esa. ¿Qué programa es este? Yo no el gato de Schrödinger es buenísimo. Sí. Para muchas cosas. Para casi todo en la vida. Sí. Olvídate. ¿Vomitó o no vomitó? Dijo. No, todavía no. Bueno. Todavía no. Para casi toda una vida son buenos los gatos. Ah, no, no iba por ahí la no, charla. No sé. No, pero sí. ¿Por qué? No, pero sí. No sé qué decirles, chicos. Yo estoy fuera de conversación. No, me mira, porque, me mira a los dos como diciendo... No, no, porque tenés razón. Nosotros estamos hablando de gato y no de enano. Por primera vez. La puta, va. Vamos que ya termino. Bueno, el final de la serie es una pelea en suelo sagrado contra el principal y el malo. El bueno pierde. Pero antes de que lo decapiten, la espada, antes de tocar el cuello, ¿qué hace? Se desaparece. Se desvanece mágicamente porque lo hizo un hechicero. ¡El hechicero! Es que termina así porque supuestamente una de las leyes, una de las primarias de los inmortales, es que no pueden pelear en suelo sagrado. Una duda que siempre tuve con los inmortales es, si lo mata un mortal, ¿se vuelve inmortal? Se vuelve inmortal al cuadrado. O elevado sea, a la segunda potencia. O si sea, mata a otro inmortal, ya es elevado al cubo. El inmortal de Schrödinger. Exactamente, o sea, te lo sirven dos o te lo dan cuatro, no sé. Claramente. Ahí quedó la frase, queda bien, ¿eh? Gracias, Bel. Abrazo grande a Belkan y su frase que la vamos a patentar a nombre de él. No, ya está. Ya, me va a odiar ya está acá. Por esto. Bueno, y terminamos con la serie animada Highlander, 1994-1996. Esta se ambienta en un futuro posapocalíptico donde la inmortalidad es rarísima, ¿Sabemos de dónde viene? No, nunca terminan de saber. O sea, es todo magia, es todo medio raro. Es todo magia y hechicería. Aplicaron como la inmortalidad blanca y la inmortalidad negra, no digas nada. No, pero para. Como la magia, bueno, magia blanca, blanca y negra. Ah, ok. El yin y el yang, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad. Sí. No se me ocurre nada. Es que... me estoy conteniendo de decir tantas cosas. La magia roja y la magia azul, digamos. Algo así. Ay, por Dios. Ay, esta gracia no te quita. Vamos a estar todo el día con frases de los Simpsons por culpa de cómo empecé el programa. Ay, se ponen como loquitas, chicos. Bueno, usted acá. Muy diabólico. Bueno, acá dice que Quentin McCloud busca la libertad en un mundo dominado por una persona busca muy mala. Busca la libertad, me suena. Sí, busca la libertad. Busca la libertad de libre soy. Búsquenme, así lo me encontrarán. Bueno, perdón. En el país de la libertad. Todos hippies. Saca la guitarra. Porque los hippies son... Prendemos el fogón y el faso. Y que los hippies se mueran todos. El diablo. Habló el diablo. Auspicia este momento Adolf Hitler. Los bigotes. Anchorita. La marca de horno. Especial para tu casa. Orbis. Hitler Calorama. ¡No! Adolfito Calorama. Jabón en pan. Entra un judío en bar. Auspicia este programa. Jabón en polvo, Adolf. Estamos re... Porque bueno, que no está saliendo al aire fuerte la ropa ahora, boludo. Usa, Adolf. Juro que no estamos drogados, boludo. Aclaremos, porque la verdad, no, o sea... Menos mal tipo... que no estamos al aire. Recuerden utilizar la temperatura del agua entre el... ¿Entre el? Ojo. 39 y 45. Ay, Dios. Basta. Me mata porque la hoja de dibujino al final dice fin. Exactamente. Bueno, acá, bueno, pelean los inmortales y listo. Encima, acá hay algo gracioso. En todas las adaptaciones que tuvo Highlander siempre hubo un personaje español. En este caso se llama Don Vicente. Sí, los fideos. Los fideos con huevo, Don Vicente. Don Vicente. ¿Por qué? Dicen ahí en el chat. Dicen ahí en el chat. En el país de la inmortalidad. No sé, en la primera aparece John Connery como un español. John Connery haciendo de español. ¿John Connor? Nosotros no conocemos a uno, ¿eh? Sí. En nuestro multiverso del bar. Posta. Había un flaco que aparecía de vez en cuando en el bar. Era John Connor, boludo. Era John Connor. ¿Pero cuál John Connor? ¿El John Connor chiquito? Sí. Sí, el chiquito. Pero, estábamos esperando la revolución de las máquinas, boludo. Sí, te juro, esperábamos que entre el T-1000 en cualquier momento al bar. Tal cual. A buscarlo. Y le... Que la computadora empieza a saltar y diga Skynet, ¿viste? Tipo, la puta madre, sí. Digo, rompemos todo, boludo, ¿qué onda? Sí, vale, le dijimos una vez. ¿Qué fue, Rubén o Belkan que le dijo, te pareces a John Connor? Rubén, me parece Rubén. Rubén. Encima se lo dijo. No, sí, obvio. Y sí. Ya están como locos en el teatrito de al lado. ¿Quiénes son? ¿Sabemos? Bueno, ahora sí, volvió el internet. ¡Oh! Volvió la internet. Estamos al aire. ¡Oh! Bueno, podemos volver a la normalidad. Bueno, vamos a dejar los chistes de lado. No, auspició este momento. Dejamos de estar censurables, arre. Bueno, y ahí termina, fin. ¿No escribimos nada? Llegamos para el fin. A ver. Highlander, you have it inside. Esto fue Metal Freaks. Resumen. 25 de diciembre. Resumen de toda la saga Highlander. Ay, se cagan a palo entre inmortales. Se me fue el live, para volverse más inmortales. No. O sea, se pelean entre ellos buscando un premio que no saben cuál es. En el único momento que te dicen medianamente cuál es el premio es en Highlander 2, que lo ves al personaje principal viejo. O sea que es que en cualquier momento voy a golpear la puerta al lado como hicieron ellos acá. Como nos cagaron a pedo a nosotros la otra vez que hablemos más despacio, ir y golpearle. Che, bajá el tonito. Bajen el tono también. O sea, esta no es hora de estar gritando, muchachos, excepto nosotros. Bueno, el premio de la inmortalidad es inmortal. Es ser mortal, punto. Eso es lo que te da a entender, nunca te lo dicen. Bueno, sí, es eso. Después, resumimos que los inmortales que mueren vuelven a aparecer vivos en la película siguiente. Exacto. Momento. A permanecer callado. Tengo derechos, dijo. A permanecer callado, por favor. Yo tengo izquierdos. ¡No! ¡No! ¡Cerrá esa ventana! Un montón. Expliquemos que del otro lado tenemos una escuela de teatro, ¿verdad? Sí, tenemos una escuela de teatro y estaban pasando la marcha peronista de repente. Acá te miramos. ¡No importa nada! Pelamos la narca que tenemos tatuada en el pecho. No, mentira. No, yo dejé el falcón. Yo la tengo escarificada, pero bueno. Yo dejé el falcón estacionado afuera. Perfecto. Claro, tipo... Y yo ya vine con la ropa de Milico. Ay, Dios, no. Nos van a funar. Nos van a refunar hoy. No. Mal, boludo. No, pero es hoy no. La cosa, ¿eh? Porque normalmente estamos más tranquilos. Normalmente somos más tranquilos, nos cortaron internet y nos volvimos locos. ¿En qué luna estamos? ¿Alguien que googlee en qué luna estamos? Porque te no juro es luna que llena. No. Mi mamá me dijo que yo me aleje de esa gente. Bueno, estás, pero te digo al horno con papas, no. Sos jabón, amigo. Esa es la última vez que me digas judío. Basta. Trajo el encendedor. ¿Qué me hacen decir? Bueno, qué gente de mierda. Bueno, así pasó la historia de Highlander, sí. Donde todos se achuraban entre todos, se cortaban la cabecita y habían cosas raras todo el tiempo. Y ahora sí puedes cerrar con el tema que no andaba antes. El tema que no salió. El tema que no funcionaba, el lo quiero todo. Porque... ¿Ahora sí sale? Sí. ¿Ahora sí lo quiero todo? Sí. ¿Ahora sí me lo vas a dar todo? ¿Cómo? ¡Aya! ¡Aya! ¡Qué raro se puso esto! ¡Basta! ¡Qué gente, boludo! Adiós. El siguiente. Nos vamos entonces a una pequeña pausa con Queen y su tema I Want It All. I want it all. I want it all. Just an alley creeper, light on his feet. The young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much time. I want it all. Llorando, estamos acá de testigo, estuvo llorando. Basta. Subastamos las lágrimas de Aye. No, puta madre. Y sí, boludo, cuando son de risa, sí, agarré. Sí, sí, porque siempre está con cara de culo, así que son lágrimas de risa, vamos a subastarlas directamente. La concha de la lora. Sabés que sacamos plata ahí, ¿eh? Sí, bueno, antes de hacer de continuar, vamos a abrir dos paquetitos de cartas que traje. A ver, pasame una, así lo muestro por acá. Dale. Pasame la billetera. Te paso. Pasame la billetera. Te paso el blanquito y yo me quedo con el negro. Ok. Es que sí, son las expansiones blanco y negro. ¿Puedo abrir la blanca? Abrilo, abrilo. Para. Depende, ¿cuántos gramos trajiste? Bueno, pará, a ver, contame qué carajo es esto, porque yo de Pokémon cero. Esto es la... No entiendo un carajo. Expansión más reciente que salió de cartas, que... Encima es en japonés, malditos japoneses, cierran fuertemente los paquetes. Para que no se los roben. Sí, no solo para eso, sino porque hay un gran comercio con el paquete, con los paquetes ingleses, que es el resellado. Abren los paquetes, sacan los hits, sacan las cartas caras, y le meten una carta barata y lo vuelven a sellar. Ah, mirá qué Perry, de la argentinidad, digo. Esto era... No me acuerdo si eran los dos de atrás para adelante. Bueno. Si vos lo querés así. Y tenemos ahí primera cartita, segunda cartita. ¡Un globito! No, tengo miedo. Tercer cartita. ¿Cuál es? Hola, Jorge. Creo que tenemos acá un... Un crocodilo bombardino. Más o menos. Ay, tengo miedo a hacer una célula. Ok. Está haciendo mitosis. Que tengo acá mitosis un larvesta. Es, mitosis es un larvesta. Un tralalero, tralala. Un Maractum Reverse Ball. Y por último, a ver, brilla. Un Kyurem. ¿Qué? Abrilo vos, Gonza, me da cosa. Kyurem. Ese es el hit del paquete. Lo que tiene esto, Aye, que en vez de abrir de arriba, lo más fácil es abrir de abajo. Pero yo que sabía. Así dijo ella. Pero. Yo de Pokémon no tengo un culo, ¿eh? Y no, justamente chico. Lo que está abriendo. Dijo, ¡no! Es justo entre alma. Ah, no. Ah, es muy gracioso porque los dos me miraron al mismo tiempo, cayeron al mismo tiempo. Sí. Fue muy entre gracioso. Los dos cayeron al mismo tiempo. Sí, no. Y no sé quién está peor de los cuatro. No entiendo nada. Porque está en Japanese. No entiendo nada. Sí, son... No sé si se ve, no sé si se aprecia. Vamos a ver dos. Ah, sí, sí, se ve. Acá en TikTok se ve. Lebani. A ver. Un lirililarila. Un e-wachok. ¿Cómo? Un e-wachok. Se llama wachok. Para. Pará. No pase. Para que tengo que buscar el personaje. ¿Tiene una monedita, loco? ¿Tiene una monedita, loco? ¿Eh? Una monedita, loco, dale. Somos varios hermanos en casa. Shamask. ¿Eh? Shamask. La máscara que, lleva. Está bueno. Tiene una historia medio turbia de que es un espíritu errante y la máscara que lleva es la cara de cuando era un ser humano. Ah, sí, sí. Vi esas cosas medio raras de los Pokémones. Mienfo. ¿Qué? Mienfo. Yo de Pokémon, chico, no entiendo un culo, ¿eh? Un Lillipup. Me hago caca. No sé. Uy, para rotativa soy. Lo hacemos a la barbacoa. Un chanchito que lo... No. Tiene corpiño, mirá, tiene pezonera. No. Y un Zoroark. ¿Un qué? ¿Un Zorullo? ¿Por qué? Un Zoroark. Zoroark. Y bueno, estos fueron los paquetitos. ¿Me las pasás a ver quién? Sí, cómo no. Se los paso, señorita. No me lo dejé cerca, que mi hijo es fanático de Pokémon y creo que ya sé que le voy a regalar. Bueno, después te consigo unos paquetitos para que le regales. Si querés ser muy hijo de puta con alguien, regálale un paquete de cartas Pokémon y un álbum de figuritas con 2-3 paquetes. ¡Oh! ¿Y sabes cómo te van a odiar los padres? Los volvés locos. Se ponen como loquitas. Bueno, ¿qué nos toca ahora? ¿Qué nos toca? Ay, no sé qué. Ay. ¿O quién? Una banda de cartas, boludo. ¿Viste? Están buenísimas. Vamos a hablar un poquito de las series animadas de los 90. ¿Cuál de todas? Que nos quedaron por charlarla otra vez. Ustedes no sé. Por un lado tenemos Pokémon. Son re cerebritos. Sí, pero algo tendrías que haber visto. Por un lado tenemos Pokémon. Tengo problemas. Serie de los 90. Vos te quedaste con Buffy. Claro, ¿entendés? Tipo, pero tú nunca terminamos de hablar de Buffy. Terminé de ver Charmed, boludo, imagínate. Qué linda serie. O sí, sea, empezamos lloré. Hablando de Buffy y dijimos yo siempre lloro. Y... Bueno, en los 90 tuvimos, gracias a Azul Toon, a Las Trillizas de Oro, o Los Mediodías en Canal 13. Las Trillizas de Oro. Varias series. Yo estuve en un programa de Las Trillizas de Oro. No me la conté. En los brazos de una de Las Trillizas de Oro. ¿Por qué no está acá para pasarlo, Barry? El día que... porque el día que salió ese programa al aire... Lo cancelaron. Habla para ustedes en cadena nacional no me la el señor presidente de la nación, Carlos Saúl Menem. ¿Y por qué lo decía Adorni? Buenas noches. Yo no fui el que estaba hablando recién. Era otra persona que también resultó ser un vocero presidencial en otra época. Fin del comunicado. Yo no puedo creer. Bueno, gracias a estos programas, por parte de Las Trillizas de Oro, teníamos a los Caballeros del Zodíaco y a Sailor Moon. Teníamos a los Guardianes del Universo. Teníamos a los Guardianes, los Guardianes del Universo. Al triunfar el mal. Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Sobaco. Se hicieron todos Annie Singers. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después también en Canal 7, por la tarde, pasaban otras series. Por ahí no tan... con tanta fama como las que pasaban al mediodía. Una era Shinzo. Es verdad. Shinzo. La marca de cuchillos, Shinzo. La que cortaban todo. No me acuerdo. Que mezclaba mucho la de tres héroes legendarios que tenían que salvar a la última humana que quedaba viva en Terra, porque después de una mierda que pasó así posapocalíptica, de repente empezaron a ser todos semifurros. Era tu mundo, güey. Y ahí nació el gran amor que le tiene Gonga. No. ¿Qué pasó? No. Loco, bancatela, bancatela porque... Y mezclaban así la historia de que cada vez que mataban a alguien, obtenían una carta. Ahí nació mi amor por las cartas. Ah, boludo, o sea, pero esto es tu vida real, ¿qué pasa? Ahí nació mi amor por las cartas. Dice, dale, por las cartas, por los furros, por las princesas, no. Después teníamos en Canal 9, estaba... No, pará, en Canal 7. ¿Cómo se acuerdan de todo eso, boludo? En ATC, esto es lo que estaba hablando recién. Sí, ¿y qué más pasaban en ATC? Teníamos los Caballeros del Zodíaco, teníamos Sailor Moon. No, eso pasaba en Azul Toon, Canal 9. Las películas, las primeras películas que se vio acá de Dragon Ball fueron las películas de Dragon Ball Z en gallego, donde eran las bolas del dragón. Sí. No era Dragon Ball. Hacían... No me acuerdo de nada. Es como... Estaban esperando el urólogo con el dragón, porque hablando de chistes. Ahí pasaban todas las películas en gallego y uno se acostumbró a decir Son Goku, Son Gohanda. ¿Qué? Porque Gohan era Gohanda. Son Gohanda. Son Gohanda. Españoles, boludo. Sí, sí. Piccolo. Onda Vital. Onda Vital. Después, bueno, por suerte apareció Azul Toon en Canal 9 y le hizo justicia pasando las series en audio latino. Ahí tenías que ya veíamos Dragon Ball y Pokémon. Y me está faltando una tercera serie que pasaban, porque eran tres series las que pasaban. ¿Sailor Moon? Sailor Moon lo pasaban las Trillizas de Oro. En esa época teníamos también los... Boludo, estoy admirada porque hay cosas que yo posta no me acuerdo tan así como se acuerdan estos pibes, boludo. Tipo, en tal año, en tal canal, o sea, ¿qué estaba haciendo yo, pienso? Los Guerreros Samurai. Los Guerreros Samurai. Los Samurai Warriors. Que ahora se viene el remake. Exactamente. Que estábamos hablando la otra vuelta de eso. La otra vez hablamos de eso, que se viene el remake de los Samurai Warriors. Ya otra vez la dejamos descartada. ¿Qué? ¿De qué hablan estos? En Canal 11 teníamos al Chavo y el Chapulín Colorado. El show de Chespirito teníamos. Sí. Teníamos Supermatch. Supermatch. Supermatch. Aguante Peter, boludo. Aguante Peter. Y por último, en Canal 13 teníamos Super Hijitos. No, boludo, yo no... ¡Sombrero, sombreritos! ¡Conviérteme en Super Hijitos! Estoy impresionada cómo te podés acordar lo que pasaba en cada canal. O sea, te juro por Dios. Pero Don Neurus. Le sale igual. No me presta su encendido para prender mi apagado y yo quedar agradecido por el servicio prestado. No, chabón, le sale igual. Blama fuerte, que no te escucho. Papucho, qué lindo. ¿Cómo te va? Tiro lío, colla golda. Aquí querido. Querido hijo. Chicos, yo miraba esto porque no había cable en Ushuaia. La bruja cachavacha. Por eso no estoy hablando ni de Discovery Kids. Olvídate. Yo me crié con esto y mirando el ni zorro. Ni Magic, ni nada de eso. Porque ahora comprendo todo. Lo mío era todo. Ver 5 episodios, ver todas las semanas cómo Oliver Atom salía desde el arco y llegaba al otro arco. En 3 temporadas. Arrancaba el lunes y el viernes veía cuando tiraba y pegaba en el palo. No, y después se despertó. Y venía después de Super Hijitos. Claro. Antes de Super Hijitos y de eso teníamos al zorro. También. Claro. En señor. Corcel, cuando sale la luna. ¿Qué hice toda mi infancia? No lo puedo entender. Vos jugabas a los Power Rangers cagándote a cascotazos en la calle con tus amigos. Pero te juro por Dios que yo no puedo acordarme así como ustedes lo que están diciendo. O sea, para mí está fuera de mí. O sea, no. Es que es memoria selectiva la nuestra también. ¡Cuán perfecto, profesor! Nunca me pude acordar toda la tabla periódica, pero te puedo decir los 1048 Pokémon. Ok. Claro, bueno. Okay, bueno, sí. ¿Hacían deportes ustedes de chicos? Sí, mucho. Hijos de puta. No sé, boludo. No sí. Natación, patín, fútbol, básquet, béisbol, no, bueno, rugby. Tampoco. Yo hice un solo deporte toda mi vida, claro, tipo... Yo demasiado hiperactividad lo tuyo. Yo jugaba al fútbol en Morón. Yo fui arquero, nadie decía nada, tipo, yo fui arquero de futsal para ferro allá en Ushuaia. Bien. Bien. Y ayer con el hockey. La quedaba mirando. Y ayer con el hockey. Hockey. Sí, yo pienso que capaz recibí un bochazo muy fuerte. Así quedó. Claro, boludo, tipo... Después, bueno, ya cuando teníamos cable, empezábamos en Magic Kids a ver, no Dragon Ball, sino que Dragon Ball Z. Sí, ahí sí. Va, ni siquiera Dragon Ball Z, ya estábamos con Dragon Ball GT en Magic. Sí, en Magic. Porque sí, en Dragon Ball Z lo pasaban en Azul Tomb. Pero llegaba hasta el final de la saga de Cell. Y volví a vimos empezar. Majin Buu. Y ahí lo volvían a empezar. Claro, vimos Majin Buu en Magic. Tipo... Y vimos ahí ya lo que fue Dragon Ball GT. Otras series que podíamos ver ahí por cable eran Doctor Slump. Nunca me gustó. Tenía sus yo episodios. Ni lo recuerdo. Tenía un humor raro. ¿Doble Dragon? Doble Dragon. Doble Dragon también lo pasaban por Canal 13. No, Doble Dragon lo pasaban en un canal que dejó de existir. No me puedo acordar el nombre. Tengo hasta las revistas. Lo veía por cable, me acuerdo cuando me quedé laburando en Capital. Deja de deschavarme. A ver, ya me deschavé yo solo con la sintonía fina, no había cable, dale. Ahora con la ulala. Y otra serie que descubrimos ahí en esas épocas, que también tuvo un pequeño paso por Canal 13, fueron las Tortugas Ninja. La Tortuga Ninja. ¿Por qué se crearon las Tortugas Ninja? Y porque el profesor Utoño con la sustancia de X... Ah, no, esa era otra serie. ¿Qué pasó? Se clavaron a uno. Ese sí, sí. Ese sí se le dieron en cuatro. Pisó un clavo. Sí. De carne. Nos fuimos al pasto, bueno, desde las 22.05, boludo, estamos en el pasto nosotros. Bueno, cuestión que traje dos canciones que van a ir pegaditas. Para que ella... podamos reírnos tranquilo un rato. ¿Cómo anoche? No, puta madre. No sé. No, eso no fue. Eso fue al pelo, dijo. Qué gente de mierda. ¿Cómo anoche? Che, yo creo que el martes que viene no entramos acá. No. Ninguno de los cuatro lo dejó pasar, creo. ¿Cómo anoche? Vamos. Para un momento, denle un par de mensajitos. A ver. Tenemos a Lucian que dice, amo GT. Se unió Vicky de Congreso. Vicky, la que se casó en el bar, ¿te acordás? La Vicky, la sí, Vicky, me acuerdo. Cosplay. Sí, hicimos, tuvimos un casamiento sí. En el bar. Después, hola, Javi, ¿cómo estás, Xavi? Xavi es cliente del bar. Y era también modelo de la marca de ropa que yo tenía. Ah, ok. Aparte, un bajista de la puta madre. ¿Qué dice? No nos puten, gente, arre. Acá. Son Wanda. Acá dicen sí, son Wanda. El ex primer ministro de Japón, Shinzo. Shinzo Abe. Shinzo Abe. Bacara. Te vas al pasto, loco, me dice Luchi. Bueno, nos vamos al pasto. No al pasto, nos vamos a dos canciones. Nos vamos a una pequeña pausa. Dos canciones juntitas porque son cortitas. Y por estos temas los auspicia Pasto Sintético. Te lo dan en cuatro. Bueno. Vamos primero con Teenage Mutant Ninja Turtles y pegado el opening de Dragon Ball Z. ¡Vamos a llorar todos! Stop! shell, turtle power. A mi alrededor, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. El cielo azul que da furia a un golpe de trono en ti. Como si un volcán hiciera una. Podrás ver de cerca gran dragón. Shala, Shala, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Shala, Shala, mira ante mi corazón, siente emoción, haré una gentita. Shala, Shala, casi se va. Arre. Sí, sí. Me atraganté con una rubia. A ver cómo se toma eso. Uno se viene y Dibujín se va. Arre. Voy a llorar yo, me parece, ahora. Ay, boludo, yo te juro que lloré una banda. La primera hora me hicieron re llorar. Ay, Dios. Sí, mira, ya se nos fue una hora y media de programa. ¿En qué momento? Y eso que llegué tarde, ¿eh? Sí. Ay, te juro que necesito un tiempo, Arre. Necesito un tiempo para procesar cosas. Cambio a la número 5. Esta es como la rea Yanami, la tenemos clonada. No, puta madre, boludo, basta. Déjenme en paz. Bueno, a ver, pusiste. Pilotea el Eva, Dibujín. Si no, Aye tendrá que pilotearlo de nuevo. Ok. Le da. Escabia Dibujín, si no, Aye tendrá que seguir escabiando. Después de Dibujín. Go, go, go. No, porque el go, go, go. Fondo. Basta. Ay, chicos, las cosas que me hacen decir. Qué lindo programa el de hoy, ¿eh? Qué lindo programa. Auspicia este momento, te atragantaste con una rubia. Y go, go, go, go, go. Agradecé que fue una rubia, boludo, porque la y verdad... no un rubio, no. Mirá. Un rubio y enano. ¿Dónde levantaste a la rubia? Oh. ¿En qué bosque levantaste a la rubia? Acá en, pasa que viene corriendo y tuve que pasar por el medio de la plaza acá, por Plaza Centenario. Bueno, se me colgó. Yo tengo experiencia en rubios enanos. Confirmo. Rubios enanos oxigenados. Encima trucho. Trucho. Tío Nacho aclarante. Ese se acostaba con tío Nacho. Ese sí se bañaba con el tío Nacho. No, ese se acostaba. No, también. Qué hijo de puta, güey. Sí, ¿ah, se sí? acostaba con tío Nacho, sí. Que ¿también? No, que no. ¿Le gustaba el martillo? Le sonreía. Ay, ok, va. Le bostezaba. Le gustaba agarrar del mango del martillo de Thor. Oh. Chico, ¿qué estamos diciendo? La con... Este programa se desvirtuó totalmente, gente. Están todos diciendo lejos el mejor programa. Seguimos así entonces, vamos. Dróguense más seguido. Creo que le encontramos la vuelta, ¿no? El diablo. Creo que vos tenés que llegar a las 9, vos tenés que llegar tarde y yo me tengo que quedar en un ascensor para que salgan así. Ok, de una. Ay, Dios, no. Me pueden cantar el feliz cumpleaños también. Sí, eso, che. Loco. Fue el cumpleaños de Ashe el día jueves. ¿Le toca la fiestita saliendo del programa? Sí, tenemos afuera esperando el trencito. El trencito de la alegría con 7 enanos. Con Spider-Man. Con un mini Spider-Man. Con un mini Ranger. Ay, la puta madre. ¿Te imaginas? Le alquilamos una aldea de enanos. El mini Thor. No, el mini Loki. No lo quiero ver en mi vida, boludo. ¿Qué me estás diciendo? El mini Loki. Che, el mini Pantera. Che, ¿se darán cuenta del otro lado? No entienden nada. No, ¿qué bueno, carajo? De una. No. Si ustedes ¿entienden? Me dicen de una. No, pero en serio, te alquilamos acá a los pitufos. Acá Luchi te dice, feliz cumple, Aye Bella, de nuevo. Gracias. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla con enanos incluidos. Que los cumpla feliz. ¡Ey! La puta madre. No se me ve, pero... Feliz en tu día. Ojalá que te haga feliz. ¡No! Que el enano te alegre el día. Te alegre el día. Pero la puta madre. Así no se puede. ¿Tú le dices feliz cumpleaños? Estilo marcha peronista. ¡Oh! ¡Oh! Recién. Dale, ya está. Para, ya estilo está. Marcha peronista y ejú. Para. Esta empieza así. ¡Argentinos! ¡Ay, no! ¡Argentinas y argentines! Le venimos a festejar el cumpleaños a la Aye. Y por decreto... A la jefa. A la jefa. Sí, también. Sí, no lo quería decir, no me hace decirlo. Y por decreto le vamos a dar 20 enanos semanales. Pero compañero, ¿cómo va a decir eso? ¡Valentina! Ay, no, la puta madre. ¡Valentina! ¡Otra vez nos divirtamos para este lado! ¡Ya traje los enanos! Pero vos sos loco, esto es como 3-6, y eran 7. Hola, vengo a ser el séptimo enano yo, mirá cómo soy el séptimo enano, mirá. Ay, basta, ya, basta, terminemos acá. Lo bueno es que nosotros sí podemos salir. Ay, la puta madre. ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! ¿Por qué? No hay por qué. Porque estamos hablando de Dragon Ball. Bueno. ¿Viste cómo se encajó todo, no? Eso. Estoy llorando otra vez, boludo. La puta madre. No diría nada. Carajo. Sí, ya le hicimos llorar de nuevo a Aye. La puta madre. Y solo le cantamos feliz cumpleaños. ¡Ya basta, maldito insecto! ¡Tráeme más enanos! Lo acabo de decir. Vuelta, no. Bueno, a ver, estábamos hablando de las tortugas ninja mutantes adolescentes. Sí. Y Dragon Ball. Bueno, ¿sabes por qué se creó la primera tortuga ninja? Porque uno de los dos dibujantes creadores dijo, mira, tengo una tortuga. Y divagando, así como estamos haciendo nosotros ahora, dijo, ¿y si tuvieran un chakus? Y empezó a dibujar. ¿Y si fuesen ninjas? Y si le pongo este el otro. Y ahí nació la primera tortuga ninja, que fue Miguel Ángel, con unos nunchaquitos atados a la mano. La puta madre. ¿Terminó el dato de color? Ya no sé más nada. Ya hasta acá llegué. No sé cómo terminar mis columnas. Ay, las tortugas ninja eran enanas. Pela puta madre. Pero acá, ¿nombran cómo es que son inmortales? Otra vez lo mismo, o sea, pará, la culpa de Highlander. No. La culpa de Highlander. La culpa de Highlander, boludo, ¿qué onda? Un hechicero lo dice. Claro. Exactamente. El hechicero. Volvía. La quinta vez en el programa que cantaba lo mismo. Feliz. Gente, feliz, si quieren más programas así, síganos en todas nuestras redes sociales que son Nadie sabía. No sé cómo terminar mis columnas. No, yo quería ver cómo continuaba él, porque yo sabía que iba a derrapar. Hornos Adolfito. Jabón en esquipa, pan. Jabón, claro, esquipa. Jabón en pan. Metal Fritz. Chao, me acaban de funar. No me quiero ir, señor Stark. Cervezas Wastornen. Casi que tira el chivo en serio. Bueno, estábamos. Bueno, sí, las crearon así porque estaban aburridos como nosotros, diciendo pavada detrás de la otra. Y bueno, salió la tortuguita. De ahí en más, se crearon a las otras con la misma temática, que eran muy, muy graciosas, muy divertidas, muy bonitas. Y terminaron siendo unos personajes muy oscuros que achuraban a todo el mundo como venía. No era como nos las pintaron en el 86, ¿puede ser? Exactamente. Me acordé del año. Yo no puedo más, boludo. Respira. No puedo más. Respira. Tratá de no respirar profundo porque tenemos enanos en la mesa. Y lo busca. Acá estoy. Mamá. No, no. Creo que alguien se olvidó un par de hijos de la mesa. Y no fui yo, ¿eh? Los míos están en casa. No puedo. Bueno, y siguieron en el 86 con esta hermosa serie que tuvimos, que eran los Cowabunga. ¿Nunca lo gritaron en el cómic? No. ¿Lo gritaron en serio? No, porque... No, fuera de joda. El cómic es re oscuro. Es re dark. Demasiado. Incluso el último es uno de los más oscuros y de los mejores. Es la mejor historia que tiene. Sí. Es más, creo que es una de las mejores historias del cómic y tendría que haber terminado ahí. Y no continuarla con las nuevas cuatro tortugas ninjas zaparrastrosas que crearon después. Todo muy lindo, todo muy bonito. Cahuabonga, juguetitos de acá, juguetitos de allá. Sí. Merchandising, como dice. ¿Dónde están las ganancias? Sí, muy de los 90. Y todo lo de los 90 era ganancia. Y sí. Mal. Todo lo de los 90 fue todo por juguetes. Todo lo de los 90 fue a juguetes. Por ejemplo, ¿por qué los Caballeros del Zodíaco tenían tantas armaduras? ¿Por qué? Pa. No, así lo están haciendo allá, pero acá no estamos hablando de eso. No, loco. Llenes. Después, ¿qué más tenías? Bueno, los Ninja Warriors, los Samurai Ninja Warriors. Los Strict Sharks. Los muñecos de ahí. Yo tenía un VHS de los Strict Sharks. ¡Oh! ¿Qué boludo, yo también tuve. También tuve un VHS de los Strict Sharks. El VHS de los Strict Sharks me lo habré gastado fácil mi infancia, pero siendo infante posta a posta, donde 3, 4 años, boludo. Bueno, yo tenía el Street Shark azul. Sí. ¿Sabes dónde terminó? ¿Dónde? En el patio de casa con un petardo y derritiéndose después con el fuego. Haciendo... Parecía Freddy Krueger. No, problemas mentales. Sí, no, manzana. En los 90 era todo hacer plata. Che, un dato, un hermoso dato. ¿Te acuerdas de los Cazafantasmas? Sí. ¿Cuántos años tenía yo? 9, 10 años. 11, por ahí, ponele. Vivía en Capital. Cerca del Paseo de la Plaza, en el Paseo de la Plaza había una juguetería en el primer piso. En el primer piso, y estaba al lado de la escalera para subir arriba, donde estaba la parte de los videojuegos, donde teníamos el primer juego de realidad virtual. Y como a mí me encantaban los cazafantasmas, eras muy fanático de Egon Spengler, no tuve mejor idea que pasar por la juguetería, ver que estaban en la puerta y llevarme un Egon Spengler para casa. Ah, 5 de una corrida. Se lo chorió. Y sí, fue así, 5 de una corrida. Claro. Hermoso, no lo hagan, ¿eh? O sea, yo no me jacto. Hay un programita de un lugar donde está el famoso de una niña que afanó un celular en Japón y anda diciendo por redes sociales que está recontenta de haberlo hecho, así que yo digo, no lo hagan, robar es malo. Señorita Yelena, usted tiene una remera de una banda. Oh, sí, los chicos yo no doy más. Los jamones. Los jamones. Los morrones. ¡Ey! Acá está el verde. ¿Y trajo algo de esa banda? Exactamente, sí. Hay un tema que... aparece en una de las películas que también teníamos para el día de hoy. Che, podemos hablar todavía, tenemos tiempo, ¿no? Sí, 20 minutos. Chicos, yo estoy tipo... Necesito un respirador. Sí, la veo que necesita respirar, por eso... Ay, chabón. ¡Traiga los enanos paramédicos! No, basta, no me hagan reír más, boludo, porque te juro que no puedo, o sea... chicos, perdón. Ayer no llegué a la casa hoy. Perdón. Mal, boludo. Este es uno de los temas que aparece en esa película, de la película capaz que hablamos después, pero en este momento lo veo muy concentrado al diablo, pero vamos a escuchar entonces a The Ramones, vamos a decirlo así porque queda más piola, The Ramones con We Want the Airways. No me quemé y no, multicuenta, amigo. Pero, ¿cómo es eso? No tengo ni idea. Zuno es una IA de música donde vos tenés dos opciones. Tenés tres opciones. O le das la idea de cómo hacer una música instrumental al estilo que vos, qué estilo querés, con qué formato, qué pinche pam. O puedes decirle, quiero un tema de tal estilo con voz masculina. Que hable de esto, esto. ¿Y vos esto, qué le esto, dijiste? Porque yo te veo, mira, yo quiero un tema que no, sea acaba, pagan, metal, true, no, viking. Acaba la tercera opción, en donde vos podés escribir la letra de la canción. y darle toda la indicación de en qué estilo crees que haga esa letra de la canción. Eso es lo que hice yo. Ah, okay. La letra del opening de acá lo escribí todo yo. Pero qué inteligente, señor. Lilu Multipass. Lilu Multipass. Loco, loco, no me bardé, loco, ¿qué le pasa? Y para la gente que está ahí hablando y bardeando, me conocen de que yo suelo hacer canciones contando un poco de la historia oculta y oscura detrás de todo lo que es la comunidad de TCG, así como también las canciones para ciertas comunidades o ciertos subastadores. Les hago canciones propias para ellos. Ah, ok. Le diste ideas. Ya está, mira cómo está trabajando esa cabecita. ¿Qué? Tac. Yo escribo toda la letra y después con el Zuno le doy forma. Por primera vez en esta hora, 45 minutos, dejó de pensar en enanos para trabajar en otra cosa. No. Siguió pensando en enanos y guardiarlos con música. La puta madre. No, bueno, está buena esa, está buena esa data. Muy buen chivo, después de que la pongas uno. Claro, igual la verdad que posta me gustó un montón el tema de... ¡Faltó! Allá la están poniendo, claro, de una. Allá la están poniendo, la están sirviendo en dos o te la están dando en cuatro, dijo. Te puse. Está no. Puta madre, boludo. Igual cuando el martes pasado que fuimos a Luzu, boludo, como que todos esos chistes me salían de una, tipo, yo tengo que estar del otro lado gritando, digo, tengo que estar gritando atrás de cámara con Nazareno, boludo, no puede ser esto. Es que se presta, o sea, a ver, para los que no saben, nosotros fuimos a Luzu la semana pasada, está bien que lo hablamos en el programa anterior. Sí, el mismo martes, claro. Pero para los que están viendo ahora, que no estuvieron el martes pasado, sí estuvimos en Luzu, en el programa... Extreme Master. Donde no está Pachu. El programa de Pachu está, que no está Pachu. No está, o sea, no está nunca, pero está en algún momento. En algún momento por ahí está. O sea, creo que se perdió con el ají puta parió que está por ahí. Y nos cagamos de risa, la pasamos mal, bien. Boludo, pero te salen los chistes solos, o sea, tipo. Es el ambiente. Yo y creo mal. Que se nos quedó pegado. Yo después estaba llegando acá a la radio, doy la vuelta en la esquina y digo, ¡ah, la verga, un Power Ranger! Tenía como 10 Power Rangers en la puerta. Power Ranger tirado en el piso comiendo pizza. Como las tortugas ninja. Se creían tortugas ninja, claro. La de palos que se están dando con eso. Le mandamos un saludo a nuestros compañeros. ¡Oli! Arre. Arre, saludado, saca la mano por todos lados. Saludos por acá. Hola. Ah, no, es el enano ranger. Este... Che, ¿puedo preguntar algo? Pregunte. Nuestro WhatsApp no funciona, ¿no? ¿O qué onda? No. Ah, listo, tuvimos... para saber. Estuvimos en internet más de medio programa, Yelén. Bueno, yo pregunto, boludo. Yo qué sé. No sé cómo se manejan estas cosas. Es más, recién estamos saliendo ahora al aire. Todo lo demás no salió. Sí, o sea que bueno, menos que... mal. Está todo grabado. Está todo en el. Está todo en el Metal Breaks. Y mañana pasado estoy habilitando el canal de archive.org donde van a poder escuchar todos los programas viejos. Pero se grabó todo igual el programa de hoy. Porque sí. La concha de la lora. ¿Y si no? O sea, la primera hora fue como catastrófica, boludo. ¿Y si no? ¿Y si no? Lo rehacemos, nos quedamos hasta la una. Mirá, nos quedamos hasta la una, volvemos a grabar todo el programa. Ajá, esta. Mirá, si. Pero vas a la coheta. Si no fuimos funados nosotros con los vivos del bar, tipo, ya no, está, no pasa nada. Lo que he bardeado con los vivos del bar no se compara con. No, es una cosa. ¿Nos dicen algo? Tengo miedo. ¿Se puede subir este programa? Llegó la música. Bueno, me puse. Callate, boludo, que era lo primero que yo preguntaba. ¿Podemos subir vivo? Se conectó Helion. Y Helion es el que en el grupo siempre tira el te puse. Y dice, llegaste y apareció la mística del te puse. Che, loco, Helion, lo podemos contratar para hacer especial de Marvel de vez en cuando, ojo. Va, pero vamos a ser específicos, no nos vamos a ir a la concha del mono, porque si no, no terminamos más, pero qué sé yo, tirar algo muy específico, hablamos sobre esto. Y le damos pie a que él pueda hablar sobre eso. Y acá ¿no? Nos vamos afuera, no. Nos pegamos un tronchatoro y después volvemos. Bueno, boludo, pero como para hacerlo más específico y que, sí, y que obvio, se obvio. Entienda. ¿No era que no había contenido? Loco, bueno. Yo para quise eso ser piola. Gente de afuera, para que ellos traigan el contenido. Ah, para algo me dejaron, ¿no? Para que haga la tarea en casa y les traiga el contenido. Te dejamos porque vos tampoco tenías contenido como nosotros. Puede ser. Contenido. Contenido, me encanta decir esto. Ah, se sacaba, ¿viste? Contenido. Mirá el contenido, ¿no? Garrafa de 10 litros. La puta madre, boludo, es que no se puede. Contenido. Lo seguía diciendo. Contenida tengo la faja que me está agarrando acá, ¿sabes qué? Como contiene, no. Contenida tengo la gana de decir no, un montón de cosas, ¿sabes qué? Prendo pensé fuego que todo. Decía la gana de un enano. No. También. A ver, para. Pueden ser tantas cosas, y boludo. Tenemos 9 muy minutos ambiente para que digas de todo, si Container. Querés, No, prendo fuego todo. Y está bien, largalo. Son 9 minutos, estamos todo cerca de las 12. Es muy ambiguo todo, puede ser cualquier cosa lo que está conteniendo. Está conteniendo unas ganas de largar todas las batatas. No, chicos. Sí. Las batatas fritas. Sí, las batatas fritas no, las quiere largar con de todo. Vamos a contar. Resulta que yo llegué muy temprano, o sea que fui a comprar al chino birrita para desestresarme un poquito y poder aclarar mis ideas mientras estaba solita acá en el Parque Centenario pensando. Y yo compré... Le dije, ahí voy para allá. Y me quedé atrapado en un ascensor. La puta madre. El otro dijo, sí, yo voy temprano, no sé qué, bla, bla, bla, la bola. Pero bueno, no importa, cosas de la vida. Quedé pensando solita con mi otro yo. En realidad tengo como 15 personalidades, ¿no? Pero... ¡Esquizofrenia! ¿Qué pasó? Only dwarf. ¿Qué? Díganme que no leo. Only dwarf. Cerrame la 15, nos vamos. Adiós. Bájame la persiana. Enzo, bájame la persiana, acá se terminó todo. Gente de mierda, boludo. Esto es culpa de ustedes. Esto es culpa de ustedes. La cosa es que aparte me compré una bolsa de batatas fritas. Y estaba muy piola. El que me conoce sabe que yo no como mucho. Te puedo comer una papita, dos, ponele. Bueno, me... pero no habían dos, era de uno a tres de una. ¿Puedo proseguir? Sí, prosiga. Bueno, el tema es que me comí una bolsa entera, boludo. No doy más, yo tengo ganas de vomitar. De batatas, no de nanos. Por las dudas, si alguien pregunta, porque la verdad... Venían, o sea, en bolsa ahora. Los enanos vienen en bolsa. Auspicia este momento. Papas Duarte. Bolsa. Patatas Duarte. Ay, lo hicimos sobre al Gonza. Estaba grande el enano. Ay, lo hacemos al revés. Ya probaste grandote, ahora probá el chiquito. Ya probaste grandote, ahora probá el diminuto. No. Alfajores diminuto, para que te cagues de hambre. Alfajores Frodo. Comete un mediano. Hijo de ¡basta! Basta, terminemos este programa. Hijo, por favor, la puta que los parió. Tengo un infarto. Se me tapó el miocardio. Claro, boludo. Se le tapa la arteria. Se le tapa el enano, ¿no? Vamos cerrando especial. Dale, este especial de los enanos, que le lo. Ya se divirtió todo, listo. Este especial bardero que armamos. Estoy bueno, para un momento, seguí. No tenía más nada para decir, boludo. ¡Enanos! Bueno, yo tengo algo para que vos sigas hablando. Ay, qué, la puta madre. Te queda un tema. ¡Enanos! Pará, ¿cuál era mi otro tema? Ya me olvidé. Me olvidé. El de los. ¿Cuál? Cabezas huecas. Ese. Ah, bueno. Che, no hablamos de la película bueno, esa. Bueno, lo podemos dejar para el fin de que viene. Para el fin de que viene. Wow. Sí, el fin de nos juntamos para el martes en el bar, que si querés, charlamos. Para el martes está que viene. Está invitado el fin de... Brendan Fraser, el loco del ojo loco. Ay, la puta madre. ¿Quién sí más? Había elegido este Adam tema, Sandler. De los llaneros boy solitarios. Porque eran enanos. Justa. ¡Basta! Justamente porque íbamos a comentar un poco sobre la película de Cabezas Huecas, pero bueno, basta, chicos, o sea, te juro que no doy más. Pero vamos a escuchar, porque sí, porque lo vamos a escuchar ahora y capaz que lo vamos a escuchar el próximo martes, porque sí también. Pero el tema se llama The Serenade, de justamente... Sí, con esto vamos a hacer. Con esto nos vamos porque si no. Volvemos, saludamos y mandamos el otro. Con esto nos vamos a la mierda porque la verdad yo te juro por Dios que no puedo más. No nos vamos a la mierda con esto. Pero bien, vamos a escuchar entonces a The Lone Rangers con The Generate. menos onda que flequillo de coreano. La menos onda que el rulo de estatua. Ay, basta, chicos. No, pero ese tiene. Bueno, son las 00. Kawasaki. ¡Feliz Navidark! ¡Feliz Navidwarf! ¡Pero la puta madre! ¡Basta! Estallada de risa y no soy talibán. Acaba de decir Luchi ahí por. A la bim bom bam. Bueno, nos vamos. Nos retiramos. ¿Eh? Nos vamos porque si no nos echan. No, no, basta. Es que ya nos están echando. Terminemos acá, basta, basta. Bueno, gente, muchas gracias por escuchar nuestro programa sobre enanismo. Espero que el martes nos dejen pasar. Esperemos no estar funados de las redes sociales, todas. Un gran beso y abrazo. Dije gran, no, tendría que haber sido un pequeño beso y abrazo para todos. Y nada, les estaremos volviendo la semana que viene. ¿Qué le pasa? Esa voz de Aspen, tipo abarta, amigo. Bueno. Y ahora vamos a escuchar. No. Nos vamos con un tema de la banda española El Tri, la cual en los años 90 este tema... El Pri robó más. Me hicieron olvidar todo lo que iba a decir. Perdón, Gonza, no, vamos. Con el Tri y el tema Las Piedras Rodantes. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.